bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias, paranoicas y piratísimas, han caído lo suficientemente bajo como para llegar a nuestros aposentos no tan lentos en el paranoico y rabioso camarote del más reciente viaje, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 307, porque con nuestra rabiosa piratez nadie se mete, zarpamos hacia lo desconocido con el ya conocido y bastante degustado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien abre su carta para recomendarnos un primer tiempo novedoso, cortesía de Silver Sun Pickups, y su material más reciente titulado It Doesn't Matter Why, que se traduce como No Hay Purrún. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 307, porque con nuestra rabiosa piratez nadie se mete en política y rock and roll. Radio 106.7 FM. We're just known. just know. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se tambalea entre la maleza de nuestro patio trasero vistiendo una chamarra de cuero negra y sus pelos engomados, llevando algo sangrando en el hocico que escupe a nuestra puerta, ni más ni menos que Corazón Rocker. Material que Ali Guagua, Jenny Bombo y Roxy Micro, en otras palabras, las geniales ultrasónicas, definen como muy punky rock. Hecho en un momento en que sentían mucha furia de alzar la voz para decir que no les gusta el indie ni el emo, sino que quieren rock. Regresando al estilo musical que contenían sus primeras rolas, pero con un sonido más furioso, con la fuerza que les permite el infinito poder del rock and roll. Las ultras, como cariñosamente se les conoce, agregaron que este material no tiene una temática definida, sino que cada canción representa una historia de lo que han vivido y de lo que son. Además, también tiene algo de nostalgia, como el homenaje del programa La Carabina de Ambrosio con la canción El Rock de la Pájara Peggy, que veían cuando eran morrillas. En especial a este personaje, que era muy divertido. La gente casi no lo recuerda porque fueron más famosas otras figuras como César Costa, Benito Castro, Beto el Boticario, Alejandro Suárez, pero la Pájara Peggy fue todo un ícono en ese tiempo. También está el tema Vive Cochino, una crítica al festival Vive Latino, donde hablan de sus lados buenos y de las cosas malas que tiene. Esta canción la compusieron a petición de los organizadores de este festival, pero cuando la estrenaron en la edición 2003 del Vive Latino, no les gustó mucho. Hasta querían recortarle 5 minutos de su actuación y amenazaron con desconectar sus instrumentos, pero ellas se aferraron y hasta tocaron una canción extra. Quizá por eso no las han vuelto a invitar, parece que las tienen vetadas. Hace algunos años, las Ultras formaron parte de un subsello en una disquera transnacional con el cual lanzaron el sencillo Qué Grosero, que casi las convierte en éxito masivo. Ellas reflexionan y relatan que casi tuvieron un éxito brutal, pero el subsello de la disquera desapareció. Querían meterse mucho con ellas en el plano creativo. Jessie Bulbo, la anterior vocalista, se fue de la agrupación. Hubo problemas entre ellas, pero han salido adelante. Han tureado por Sudamérica y Estados Unidos, tienen 3 discos, los videos ahí están. La historia sigue, pero estar donde se encuentran tiene su magia. Son una banda de culto y eso les late mucho. No están seguras si les gustaría andar por la calle y que la gente las reconociera. Piensan que tienen una fama como medida, porque cuando menos se lo esperan, alguien las reconoce. Suenan a continuación con un par de temas, Ñero primero, seguido de Hija de Papá, extirpados de su tercer álbum, Corazón Rocker, que puedes encontrar en plataformas digitales, acá por Eclecto Mirodan, Paranoias, Parpiratones y Juguete Rabioso edición 307, porque con nuestra rabiosa pirates nadie se mete. En Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola amigos paranoicos y rabiosos, que no se pierden los lanzamientos de Juguete Rabioso y Eclecto Mirodan. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esta rolita se llama Hija de Papá y esta otra rolita se llama Ñero, de nuestro disco Corazón Rocker. Un beso, soy Jenny Bombo de las Ultrasónicas. Desde México, Shindy, hacia todas partes, las Ultrasónicas, los Vigilantes, el Corazón Rocker. No seas culero y ponme lana en el cajero para reparar mi espina dorsal. Estoy considerando un diplomado en la Ibero. Yo quiero ser la hija de papá. Necesito muchas cosas para estar comunicada, como un fino celular del tamaño de mi palma. Quiero la extensión de tu American Dorada, en que si yo te pido cash no me salgas con mamada. Nunca le he pedido grandes cosas a la vida. Me late ser pandrosa, no estoy arrepentida. Ya sabes de qué hablo, tu hija es sencilla, pero es que últimamente te he ido de maravilla. Mira, lo tuviste todo, un chico suertudo, una carrera, una nave, una nalga y un futuro. Y yo llegué a tu vida desinteresada. No escogí a mi Dios, ni a mi escuela, ni a mi carnala. Necesito varo, todo está muy caro. No te digo avaro, pero saca del marrano. A mí me gusta el billete, sentir mousse en mi copete, chupar vino tinto y zamparme unos filetes. Quiero que me trates fino porque soy Ali Pacino. Y allá en la batería está Jenny De Niro, Roxy Lugosi marcando mi destino. Y si no eres Marlon Brando, ¿dónde quedó el padrino? Poderoso caballero es Don Dinero, así que no seas culero y ponme lana en el cajero. Yo quiero ser, yo quiero ser hija de papi, hija de papi, hija de papi quiero ser. más que quiero ser. Quiero manejar un perrísimo jaguar y también una Harley para ir a conectar. Mira, yo necesito lana en mi bolsillo y dos que tres culitos en mi condominio. Qué bonito es drogarme con la lana de papá. Yo aquí chupando y el mañana trabajar. Hasta mi casa me la vienen a dejar. Si quieres una bolsa, llama a este celular. Yo quiero ser hija de papi. Hija de papi. Hija de papi quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser hija de papi. Hija de papi. Hija de papi quiero ser. Reflecto Meiroland Paranoias. Momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, suenan cortesía de Nistal, con su tema Flor de Terciopelo, que cuenta con la colaboración de Leo Nudo Zurdo, acá por Eclecto Meiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 307, porque con nuestra rabiosa piratez nadie se mete en política y rock and roll, radio 106.7 FM. Thank you. pastilla que me puedas inyectar. No sabrán cómo su cuerpo, lleno de misterios, flor de terciopelo. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. ¿Dónde dormirás? ¿Con quién lo harás? ¿Dónde estás? Dime. Más bella y más sincera que te puedas dedicar. No sabrán cómo su cuerpo, lleno de misterios, flor de terciopelo. ¿Dónde estás? Dime dónde. Desde la cálida Texas, tenemos el placer de presentar a nuestra querida Clevis Melvis, quien nos trae noticias de lo que ocurre por aquellas también soleadas tierras en lo que a música se refiere. Acá por Eclecto Mirland, paranoias para piratones y juguete rabioso edición 307, porque con nuestra rabiosa piratez nadie se mete en política y rock and roll radio 106.7 FM. Aquí presentamos a Driftin' Woods, un artista con música tradicional de Texas con un poco de enya. Para ustedes, Clevis Melvis desde Texas con Eclecto Mirland y juguete rabioso en política y rock and roll radio 106.7 FM. My finger across the fractured screen. In the glow. A continuación, la diatriba de Yair Hernández, directo a la yugular, quien juega desde su trinchera, arremetiendo con sus palabras. Escúchalo detenidamente, arañando tu mente. Acá por Eclecto, mira, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 307, porque con nuestra rabiosa piratez nadie se mete en política. Rock and Roll Radio 106.7 FM. Diatriba contra tu odio al vale y a la música de banda. Casi siempre que abro una cerveza, pienso en lo ideal que sería oír una canción de banda. O ranchera, o norteña, o regional, o como le quieras decir, hasta agropecuaria. Acepto ese término. Lo que no acepto es la relación entre esa música y la gente que dice que quienes escuchamos somos ignorantes. Porque he visto en redes sociales tantos prejuicios hacia la música de banda, o ranchera, o norteña, o como le quieras decir. El fenómeno Valentín Elizalde, ese que ha hecho que por todos lados aparezca el glorioso Gallo de Oro, ha acentuado más esas críticas que tontamente desdeñan a los que escuchamos su música. Y la gente que emite esas críticas con tanto fervor que parece odio, dice que es música iletrada, misógina, naca. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que algo es naco? Porque Botellita de Jerez dice que lo naco es chido, entonces, ¿hablamos de todo lo chido? Y respecto a lo misógino, ¿a poco no le han puesto atención a las letras del rock, el pop, el reggaetón, todo? Es algo que hay que analizar a profundidad y ampliamente. Pero bueno, siempre habrá de quienes se quieran eximir de lo popular, que sienten que empaparse de lo que suenan las combis los hará perder su individualidad. No saben de lo que se pierden, de cantar a todo pulmón un lobo domesticado, de conocer la historia detrás de la muerte de Sergio Vega, de dedicar a diestra y siniestra las rolas de la banda MS, de cantar, bailar y divertirse. Queridísimas cabras y estimadísimos cabrones, otra vez con gusto el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les traigo gustoso a un trío que luego es dúo, aquí no se discrimina por motivos religiosos, de orientación sexual, de dinero o de otras cositas más que no les voy a decir en esta ocasión. Ellos andan tocando desde el 2014 en la maldita capital y en las bellas provincias de nuestro país. Se llaman Bascar con KH, Yunue en la viola, Emilio en la guitarra. Para que se eduquen como yo, suenan gitano balcánicos, judíos Klelmer, islámico sufi, para terminar dando de vueltas en estado de trance. No todo es rock and roll, eclectos míos. Los dejo en buenas manos musicales y buenas tardes. Hola, nenes y nenas, nosotros somos Bascar, estamos en esta ocasión desde... Pequeñones y pequeñas. Exactamente, desde el bellísimo pueblo de Amatlán, grabando pues unos videitos muy bonitos y ahora estamos... Nos estamos volviendo más hippies. Estamos viendo cada vez más hippies, menos judíos, menos sufis, ahora más pachamámicos. Estamos con nuestra amiga Romina, que está en las voces, con Yunue en la viola, con la guitarra. Estamos en modalidad de trío ahora. No sexual, desafortunadamente, pero sí musical, haciendo muchas cosas muy creativas. Y Romina les va a platicar un poco de su participación en este dueto trío. Hola, estoy cantando con los chicos hace poco, haciendo unas músicas muy bellas en la montaña, inspiradoras y a veces en la ciudad. Está fingiendo un acento de Argentina, pero no es en realidad. Soy uruguaya. Queda en Sudamérica. Y los invitamos a escuchar nuestra música, ver nuestros videos y disfrutar mucho el arte y de sus vidas. Por favor, búsquenos en redes sociales, Bascar, B de burro, A-S-K-H-A-R-M-X, Bascar MX. Estamos en SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram. En Instagram tenemos casi nada de seguidores, por favor, búsquenos ahí. Estamos desesperados. Thank you. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Para esta edición, Mixar López nos comparte Vuela Vuela, Marihuana y Música en México, seguido de Aurora Negra con su mítica Doña Juana. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 307, porque con nuestra rabiosa piratez nadie se mete en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Para qué beber y conducir si puedes fumar y volar? La relación entre la marihuana y la música siempre ha existido. Me suena ya a un lugar común. ¿Para qué celebrarla como si fuera un hito contemporáneo? Una relación sinuosa, un descubrimiento trascendental. Ha existido desde la evolución de los primeros primates. Embrutecidos por la hierba y el eco de la lluvia, del mecer de los árboles y los murmullos guturales. No es nada nuevo y este artículo no va a reivindicar las cosas. Señalar que los músicos se drogan es como exponer con asombro que los conejos se comen sus propias heces. Es incluso más interesante la relación de la cannabis con los ebanistas, los talabarteros, los fabricadores de maniquís, los costureros, los bordadores de banderas o los afiladores de cuchillos. Eso sí que es encantador. Pero los músicos, esas cosas nefastas que cargan una guitarra en el gaznate, me parecen repulsivos. Quieren dinero y quieren fama, quieren la eternidad y quieren atención. Pobres diablos. Nunca van a entender la semántica de los dulces cristalizados o la labor de los sopladores de vidrio, del arte de los pulqueros. Han aprendido a tocar un instrumento. Solo es como quien aprende a caminar erguido a los 3 años. Igualmente, se confieren un aire de adicto docto. Soy músico y me drogo. Como si esta fuera una ley esculpida en la tabla de los 10 mandamientos que un dios drogo escribía en 2 pedazos de piedra que le confería a Moisés en el monte Sinaí. El músico es a través de su música, diría John Coltrane, no a través de sus ropas, su ego o la droga que consuma o no. Su discurso es ese, el de la música y nada más. Si es apolítico o no, me importa un carajo. Están ahí para ensordecernos los oídos mientras tomamos un trago en una cantina sucia. Alabar al músico por sus adicciones es tarea de niñas groupies que pegan sus pósters en las paredes de sus cuartos y se orinan pensando en su entrepierna. A mí no me importa si toman ácido lisérgico o si salen drogados al escenario. Van a escandalizar mis oídos por días y esa es la única relevancia. Terminarán por destruir tu sistema auditivo, ese conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un animal. Existen canciones sobre cómo tirarse un pedo, de cómo cortar una oreja o de la manera correcta de fabricar un féretro. Y por supuesto, sobre la marihuana. ¿Por qué escribirle una oda a la hierba a manera de pretensión o de vacía provocación? ¡Por Dios! En México a nadie le molesta ya que fumes marihuana. Lo hace mi abuela, lo hacen incluso mis perros. Es más cotidiano que vomitar sangre. Hacer espectáculo acerca de la marihuana solo es retroceder 100 pasos más al panorama actual, al debate nacional sobre el uso de la marihuana. Fumar debe ser normal, como eyacular o sacarse los mocos. Es algo inherente a nosotros. No debemos alardear de ello. Me interesa más una canción sobre cómo ponerte una soga al cuello que de cómo forjar un porro. Quizá el mejor ejemplo lo tengan los poetas Pablo Neruda y De Roca en Chile, con sus poemas gastronómicos y culinarios. Odas al caldillo de congrio, la cebolla, la alcachofa o el jitomate, la epopeya de las comidas y bebidas, poemas que hoy en día son recetas. Yo no veo que ninguna canción mexicana tenga esa utilidad el día de hoy. Es mejor convertir tu música en una fórmula que en una falsa provocación de los chairos en las marchas políticas. Ni siquiera Oscar Chávez fue provocativo en el 73, con sus cantos ferrocarrileros de protesta y marihuanos, pura lírica infantil. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Las hay otras más pueriles y miserables, como la simple marihuana de brujería. ¿No les sigue pareciendo un juego de niños? Siendo tan perseguida la venta de la marihuana en el pasado, la adquisición de ella tenía que ser más clandestina que ahora. Al menos en México, puede decirse que está tolerada en la actualidad por la facilidad con que cualquier persona puede obtenerla, ¿o no? Los principales lugares en donde el iniciado podía encontrar su droga favorita en el pópulo eran los siguientes: los herbolarios, que tenían sus puestos en los mercados, las curanderas y hechiceras popularísimas en los barrios bajos, las velerías, pequeñas fábricas de velas de cebo, cuyo personal se componía regularmente de un hombre y una mujer de la peor categoría, y para quienes esa industria no era sino pretexto que encubría su verdadera vida colmada de vicios. El otro lugar eran los conciertos de música, una relación amor-odio, como decía Jorge Luis Borges. No nos une el amor, sino el espanto. Vendrían después temas igual de simples y confusos sobre la droga, la cannabis, la mota, Mary Jane, chora, yesca, aceite, alfalfa, coffee, chabela, chichara, chipiturca, de la buena, de la verde, diosa verde, la doña diablo, nombres con los que se le conoce comúnmente en México. Pero son más ricos sus apodos que sus elucubraciones, que sus letras, esas las que los músicos traman para rendirle subsidio, como por ejemplo aquella Tócame un porro de los Sonors, o esa de Celso Piña, Mi ramita de Siraguaya, o Tex-Tex con su toque mágico, inclusive la de Cártel de Santa, Doctor Marihuana, y posiblemente la mejor de todas, Toque y Roll, de Juan Cirerol. La marihuana en México es mucho más que una canción, mucho más que una postura ideológica o mediática. La marihuana en México es cultura, y no es que yo sea un purista de la droga, cada quien hace lo que quiere con ella, solo pido un poco más de compromiso, de creatividad, de sapiencia. Si te gusta la marihuana, aprende a urdir un tributo que esté a la altura de ella y no tanto al posible viaje que relativamente conoces. La marihuana combate la migraña, disminuye la velocidad del crecimiento de tumores, alivia los síntomas de enfermedades crónicas, ayuda a prevenir el Alzheimer, combate el glaucoma y previene las convulsiones, entre otras cosas. Es mucho más allá que su berrinche de ir en contra de lo establecido. Ya les digo, no es el viaje, el mareo o lo que ustedes puedan escribir con ella mientras están estimulados. No es una playera que se puedan poner y quitar cada que les dé la gana. La marihuana es erudición, es el poema de Parménides García Saldaña o de los creadores de la onda en México, de la contracultura y del afecto. La ilegalidad de la cannabis es horrible, un impedimento a la completa utilización de una droga que ayuda a producir la serenidad y revelación, sensibilidad y camaradería que necesitamos tan desesperadamente en este mundo cada vez más loco y peligroso, como diría Carl Sagan. Y eso la música no lo podrá nunca elucubrar. Pero quien dice esto es también un ignorante, un marihuano más, sin propuesta, casi un músico, un iletrado, un adepto más de Doña Diabla. Mixar López. Marihuana. ya no voy a regresar a lo que es la zona. Si veo de nuevo todo esto, si vuelvo a pensar en ello, me pondré enferma y me moriré. ¿Se acuerda de la película Ve y Mira sobre la guerra? No pude terminar de verla, me desmayé. Ahí mataban una vaca, parecía una pupila que ocupaba toda la pantalla. ¿Cómo mataban a la gente? Yo ya no lo vi. No, el arte es amor. Estoy absolutamente convencida de ello. No quiero encender la televisión y leer los periódicos de ahora. Matan y matan. En Chechenia, en Bosnia, pierdo la razón, se me echa a perder la vista. Es la banalidad del horror. La gente espera que el horror que aparece en la pantalla hoy sea más pavoroso que el de ayer. Si no, ya no da miedo. Nos hemos pasado de la raya. Ayer iba en el trolebús y vi esta escena. Un chico no le cede el asiento a un viejo y el anciano le reconviene. Cuando seas mayor, tampoco a ti te cederán el asiento. Yo nunca seré viejo, replica el chaval, porque pronto moriremos todos. No se habla de otra cosa que de la muerte. Los niños piensan en la muerte cuando es algo en lo que debería pensarse al final de la vida, no cuando ésta comienza. Veo el mundo en pequeñas escenas. La calle es para mí un teatro. Mi casa es un teatro. Nunca me acuerdo de un hecho por entero, sino que lo capto en algunos detalles o gestos. Todo se ha mezclado en mi memoria, todo se ha revuelto. No sé si lo he visto en el cine, en los periódicos, o lo habré oído, visto o vislumbrado en alguna parte. Veo cómo por una calle abandonada de un pueblo se mueve una zorra que se ha vuelto loca. Se le ve calmada, buenecita, como un niño. Se acerca cariñosa a los gatos, asilvestrados, a las gallinas. Todo está en silencio. Y de pronto en este silencio se oye una extraña voz humana. Gocha es bueno, Gocha es bueno. Sobre un viejo manzano se balancea una jaula oxidada con la portezuela abierta. Un papagayo domesticado habla consigo mismo. ¿Para qué recojo todo esto? ¿Para qué lo guardo? Nunca montaré una obra sobre Chernóbil, así como no he puesto en escena ninguna obra sobre la guerra. Nunca en mis obras mostraré en escena un hombre muerto, ni siquiera un erizo o un pájaro muerto. En el bosque me acerco a un pino y veo algo blanco. Me había parecido que eran setas, en cambio, me he encontrado con unos gorriones con el pecho hacia arriba, ahí en la zona. Yo no comprendo qué es la muerte. Ante ella me detengo para no volverme loca, para no irme al otro lado. La guerra se debería mostrar de forma tan pavorosa que hiciera vomitar a la gente hasta ponerla enferma. Esto no es un espectáculo. Durante los primeros días, aún no se había mostrado ni una foto y yo ya me imaginaba los tejados desmoronados, las paredes derruidas, el humo, cristales rotos. No se sabe a dónde se llevan a unos niños callados. Una cadena de coches. Los mayores lloran, pero los niños no. Seguramente, si preguntáramos a la gente, veríamos que no disponemos de otra imagen del apocalipsis. Explosiones, incendios, cadáveres, pánico. Cierta vez lo que recuerdo de mi infancia. Bueno, de esto hablaré más tarde. Aparte, lo que ha pasado es algo diferente, es otro miedo. No se oye, no se ve, no huele, no tiene color. En cambio, cambiamos física y mentalmente. Se altera la fórmula de la sangre, varía el código genético, cambia el paisaje. Pensemos lo que pensemos, hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, yo por la mañana me levanto, tomo un té, voy a los ensayos con los estudiantes y este algo pende sobre mí como un signo, como una interrogante. No tengo con qué compararlo. Los recuerdos de mi infancia no se parecen en nada a esto. Solo he visto una buena película sobre la guerra. He olvidado el título. Es un filme sobre un soldado mudo. No abre la boca en toda la película. Lo acompaña una alemana embarazada, preñada por otro soldado ruso, y nace un niño. La mujer pare en el camino sobre un carro. El soldado alza a la criatura, la sujeta con las manos y el niño hace pipí en su fusil. El hombre ríe. Estas son, como si dijéramos, sus palabras, su risa. Mira al niño, a su fusil y se ríe. Fin de la película. En ella no hay rusos, no hay alemanes. Solo aparece un monstruo, la guerra. Pero ahora, después de Chernóbil, todo ha cambiado. También esto. Ha cambiado el mundo, que ahora ya no nos parece eterno como lo ha sido hasta hace muy poco. De pronto la Tierra se ha vuelto pequeña. Nos hemos visto privados de la inmortalidad. Esto es lo que nos ha pasado. Hemos perdido el sentido de la eternidad. En cambio, por el televisor veo cómo cada día se mata. Gente que dispara. Hoy disparan unos hombres sin inmortalidad. Un hombre mata a otro hombre. Tenía 3 años cuando a mi madre y a mí nos deportaron a Alemania, a un campo de concentración. Recuerdo que todo era bonito. Puede que esta fuera mi manera de ver las cosas. Una montaña alta. No sé si llovía o nevaba. La gente reunida en un gran semicírculo negro. Todos con un número. Un número en el calzado, muy claramente. Con una pintura de un blanco estridente en los zapatos, en la espalda, por todas partes, números y más números, y el alambre de espinos. Sobre una torre se alza un hombre con casco, unos perros corriendo, ladrando muy fuerte, y ni gota de miedo. Dos alemanes, uno grande, gordo, de negro, y el otro pequeño, de traje marrón. El que va de negro señala con la mano hacia alguna parte. Del oscuro semicírculo sale una sombra negra y se convierte en una persona. El alemán de negro la empieza a pegar. Recuerdo a un italiano alto y guapo, cantaba sin parar. Escribí unas escenas sobre la guerra, probé a hacer algo con ellos, no me salió nada. Nunca montaré una obra sobre la guerra, no me saldría. Una vez llevamos a la zona de Chernóbil a un espectáculo alegre. Pozo, danos agua, es un cuento. Llegamos a un centro de distrito, allí hay un orfanato, una casa para niños huérfanos. No lo sacaron de ahí. Durante la representación, al llegar al entreacto, los niños no aplauden, no se levantan, callan. Y al acabar la obra, tampoco aplauden y se levantan, siguen callados. Mis estudiantes están desesperados, al borde de las lágrimas. Nos reunimos tras el telón. ¿Qué les pasa a estos críos? Lo comprendimos luego. Los niños se creían todo lo que pasaba en la escena. En la obra se esperaba que de un momento a otro se produjera un milagro. Los niños normales, los que tienen casa, entendían que aquello era teatro. Estos, en cambio, esperaban que el milagro ocurriera. Nosotros, los bielorrusos, nunca hemos tenido nada eterno. Ni siquiera hemos tenido una tierra eterna. Siempre alguien nos la arrancaba y borraba las huellas de nuestro pueblo, y no podíamos vivir en un tiempo ilimitado como en el Antiguo Testamento. Este ha engendrado al otro, el otro un tercero, la cadena, los eslabones. No sabemos tampoco qué hacer con esta eternidad. No sabemos vivir con ella, somos incapaces de entenderla. Pero finalmente esta eternidad nos ha sido dada. Nuestra eternidad es Chernóbil. Esto es lo que nos ha salido. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros pues nos reímos. La demás gente se compadece de aquel al que se le ha quemado la casa o el cobertizo, todo ardido, y en cambio al bielorruso se le ocurre decir: ¿y el montón de ratas que se te han frito? Y se ríen a mandíbula batiente. Esto es un bielorruso. Pero nuestros dioses no ríen. Nuestros dioses son mártires. Los griegos sí que tenían dioses que reían, unas divinidades alegres. ¿Y las fantasías, me dirá usted? ¿Los sueños, los chistes, que también son textos? ¿O no tratan también sobre quiénes somos? Lo malo, sin embargo, es que no sabemos leerlos. En todas partes solo oigo una melodía que suena y suena. Aunque más que una melodía, más que una canción, es un llanto de plañidera. Es que nuestro pueblo, viene a decir, está programado para soportar cualquier desgracia. Una inacabable espera de la desgracia. ¿Y la felicidad? La felicidad es algo pasajero, casual. El pueblo suele decir: una desgracia no es desgracia, con la desdicha no hay palo que valga. Así revientes, la desgracia te dan los dientes. Cuando en casa reina la desdicha, no estás para coplas. Aparte de los sufrimientos, no tenemos nada más, ni tenemos otra historia ni otra cultura que la del dolor. Y sin embargo, mis estudiantes se enamoran, tienen hijos, aunque sus niños son callados, endebles. Después de la guerra regresé del campo de concentración. ¿Sobreviví? Entonces era lo único, sobrevivir. En lugar de beber agua, yo podía comer nieve. Durante el verano podía no salir del río, zambullirme cientos de veces. Ahora, en cambio, los niños no pueden comer nieve. Hasta la nieve más limpia, más blanca de la zona me trajeron un guión, un cuento actual. Un viejo y una vieja se han quedado en una aldea. Durante el invierno el viejo muere. La vieja lo entierra, ella sola. Se pasa una semana cavando un hoyo en el cementerio. Envuelve al hombre para que no tenga frío, lo acuesta sobre un trineo y lo lleva al cementerio. Y mientras recorre el camino va rememorando su vida juntos. Para el funeral, la mujer asa la última gallina y al olor de la carne acude arrastrándose hasta la vieja un cachorrillo famélico. Así la anciana tiene con quien conversar y llorar. El arte es memoria, es el recuerdo de aquello que fuimos. Monólogo de Lilia sobre el soldado mudo, del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Like is the veil